La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa. Tiempo para nuestros invitados, tiempo también para repasar la prensa y tiempo también para los deportes. Hoy recibimos también el agradable retorno de Ransel Lavata. Tiene noticias muy importantes, no para definitivamente. Se mueve por toda Europa y siempre con muy buenas noticias. En breve la estaremos compartiendo. Ahora avanzamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: el Partido Popular conserva la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de Galicia. Fotografía de portada para Alberto Núñez Feijóo, celebrando el triunfo. Pasamos al diario El Mundo, también, por supuesto, las elecciones autonómicas gallegas. El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. Fotografía de portada también para la celebración. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que trae hoy en portada: reforma laboral. El gobierno va a la corte y prepara un proyecto. Estamos hablando ya del gobierno de Javier Milei, el polémico Milei. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: en primera página, inversión retrocederá en 2024, pero la minería impulsa las proyecciones a 5 años por encima de los 60 mil millones de dólares. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia, El Tiempo, que es el periódico más importante de los colombianos. Destaca hoy en portada: el gobierno espera tener en marcha este año 3 misiones contra expansión de narcotráficos o narcocultivos. Licitación de pasaportes. Este lunes vence plazo para presentar comentarios a pliegos. Hasta el momento, solo una empresa ha publicado sus reparos frente a nuevos requisitos. Recordemos que a raíz de este lío salió el canciller Álvaro Leiva. Seguimos repasando la actualidad del Café Mañanero. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: las garantías de una muerte asistida penden del marco legal. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional, ya en su edición digital, destaca en portada: Federación Internacional de Derechos Humanos preocupada por situación en Venezuela tras detención de Rocío San Miguel. Continuamos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Llegamos hasta la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: PRM lidera en 119 alcaldías, el PLD 15 y otras formaciones políticas 8. El oficialismo celebra los resultados con cerca del 70% de las mesas computadas. No hubo contratiempos relevantes, destaca además. Ya les decíamos al principio que hubo elecciones municipales en la República Dominicana. Triunfo para el presidente Luis Abinader, que recordemos este año aspira a ser reelegido en el cargo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya está listo Carlos Angulo también con otro segmento: el repaso de las tendencias en las redes sociales. Asimismo, más adelante estará con el tema político del día. El día de hoy, bueno, lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de los BAFTA, en donde Christopher Nolan y Oppenheimer se llevaron los premios de mejor película y mejor dirección, al igual que Cillian Murphy para mejor actor, junto con la interpretación de Emma Stone como Pobres Criaturas, y por supuesto, distintas celebridades forman parte de los nombres más comentados, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Elecciones en Galicia, el hashtag Gran Hermano Dúo, al igual que nombres como el de Pacma y el PSOE, forman parte de lo más comentado, junto con los comentarios de Yolanda Díaz, al igual que nombres como el de Cuarto Milenio y, por supuesto, el del BNG, siguen siendo parte de lo más comentado, junto con el del Rayo Vallecano y el del Girona, entre los resultados que tuvieron lugar en la liga durante este fin de semana, cerrando así lo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Más adelante, repito, estará también con el personaje del día. Y seguramente Aurelio Ricard también nos estará compartiendo las efemérides del deporte. El remate del Café Mañanero, recuerden que es con Deportes, Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva, haciendo especial énfasis en lo que corresponde a los latinoamericanos que se destacan en particular en el fútbol acá en España y Europa. Ahora damos una mirada a lo que tiene que ver con literatura. Y más adelante será Ransel que nos trae noticias, por un lado, de los carnavales que continúan celebrándose. Este fin de semana hubo carrozas, sí, desfile, celebración del carnaval en Ruzafa. Y vamos a continuar con la República Dominicana porque también tiene carnaval y se acerca la celebración de las fiestas patrias. Entonces, hay mucho para compartir en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con entretenimiento. De la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escucha en el Café Mañanero, nos acompaña Susana Villanueva, nos trae un libro, Al cruzar el alambre de púas. Hemos tenido la oportunidad de leerlo y es una experiencia muy bonita que la verdad conmueve, nos remonta a otros tiempos de la inmigración. Es bueno para hacer memoria. Susana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, gracias Jorge, buenos días para todos los oyentes de este bello programa, excelentes noticias. Vamos a acercarnos más, un poco más el micrófono, por favor. A ver si... Sí. Bueno, nos traes hoy un libro, Al cruzar el alambre de púas. Sí, este libro yo hablo de él con gran cariño. Lo escribió mi padre, el señor Ángel Villanueva Callejo. Papá era español. Él nació en un pueblo que se llama Turégano y luego se crió en Madrid. Él, cuando la Guerra de la República comienza, que fue la Guerra Civil del 17 de julio del 36 al 18 de julio del 39, pues fue electo en la Segunda República, o sea, dimite Alfonso XIII y debido a los resultados de elecciones municipales se fue considerado como un plebiscito, ¿vale? El primer presidente de la República, la Segunda República, fue Niceto Alcalá Zamora. Y las fuerzas republicanas estaban representadas por el señor Manuel Azaña. Y la Guerra Civil, como repito, duró 3 años. Cuando termina la Guerra Civil, que Franco entra a Madrid, los republicanos pierden la guerra y papá era mecánico de aviación. Él empezó estudiando la mecánica de aviación desde los 19 años. Estaba trabajando con, hasta haciendo el servicio militar y estaba arreglando unos aviones en un pueblo que se llama Figueras, de Cataluña. Y él estuvo allí, estaban arreglando unos aviones con un grupo de 20 personas que le reportaban a él. Y se enteran, por supuesto, que Franco ya tomó Madrid y que ya perdieron la guerra. Como él y muchos españoles fueron al país más cercano, en este caso Francia, y caminando por las tierras hasta que llegaron con muchas penurias que cuentan el libro, papá. Cuenta pocas penurias de la guerra. Él no tenía interés en hablar de enfrentamientos. Él tenía interés de dar a conocer para sus hijos, sus nietos y quien quisiera leerlo, de lo que se pasó en el campo de concentración, lo que vivieron los españoles. Los campos de concentración estaban cuidados por gente senegalesa que estaba montando a caballo. Ellos, cuando llegan a Francia, digo ellos, papá, los compañeros y todos los madrileños o de cualquier otra parte de España que estaban yendo hacia Francia, se encontraron los alambres de púas. Eso le da el nombre al libro, por eso se llama Al cruzar los alambres de púas. Sí, bueno, es Memorias de un mecánico de aviación exiliado por la Guerra Civil Española. Ustedes encontraron estos manuscritos, ¿no?, de su padre y quisieron hacer realidad el sueño de que se publicara, que mucha gente pudiera conocer esta experiencia. Quisiera que ahondáramos también en el trabajo que ustedes han venido realizando. Cuando digo ustedes, me refiero a ti y a tu hermana que están detrás de este libro. Bueno, y quienes falten, ¿no? También aquí veo a Ángel Villanueva. Mi padre, Ángel Villanueva. Ángel Villanueva, que era tu padre, sí, perdón. Y Esmeralda Villanueva Rico. Es mi hermana. Tu hermana. Una de mis hermanas. Que ha participado en lo que ha sido el proceso de escritura del libro. Yo le decía al principio que es una experiencia maravillosa, que vale la pena leer, porque nos hace recordar que esto de la inmigración también se ha presentado en otros tiempos y también quizás en las mismas condiciones que hoy estamos viendo a muchos inmigrantes. El hecho de tener que exiliarse, enfrentándose a alambradas, enfrentándose a muchas dificultades. Ahora bien, me llama poderosamente también la atención el carácter conciliador de su padre. Era su carácter. Él era una persona que siempre veía, aunque fuese muy malo lo que estuviésemos viviendo. Hoy llaman como resiliencia, ¿no? Sí, resiliencia, exacto. Mi padre era así, siempre buscaba el lado positivo de la vida. y siempre cuando, por muy malo que fuese lo que enfrentáramos, él siempre decía algún mensaje, alguna novedad, alguna cosa buena nos trae para nosotros. Este libro lo escribió papá y empezó a escribirlo en el campo de concentración. Él cuando lo hacía el manuscrito y cuando nosotros llegamos a Venezuela, que ya les diré cómo llegamos a Venezuela, él escribe este libro, pero se le acaban los lápices, se le acaban los papeles, ya no tenían de nada, dormían en la arena del mar. Y él continuó después en Francia y en Venezuela. No pretendo de ninguna manera, spoiler, ni estropear la experiencia de leer el libro, ni nada por el estilo, pero más allá de llegar a Francia, luego él va a Venezuela, ¿no? Así es. Sí, y continúa. Y la inmigración o la emigración continúa presente en la familia, porque ustedes, o tú te encuentras aquí en España, tu hermana en México, y de alguna forma están viviendo también la experiencia de ser migrantes. Así es. Yo soy doblemente migrante. Yo tenía la doble nacionalidad en Venezuela, española por mi padre, y por supuesto llegué de 2 años y medio a Venezuela. Pero bueno, no vine a hablar de mí, vine a hablar del libro de mi padre, que para mí es lo más importante. Entonces, él, cuando él cumplió 80 años, él tenía el manuscrito que lo terminó en Venezuela, que yo, que soy su primera hija, empecé a pasarlo a máquina. Y luego mis dos hermanas, Esmeralda y Orquídea, pues continuaron. El día que él cumplió 80 años, hizo una reunión, una fiesta en un restaurante en Caracas y nos regaló a cada uno de los hijos un ejemplar del libro, ya no de este libro editado, sino era escrito a máquina por nosotros, dedicado a cada uno de nosotros. Eso para nosotros fue un tesoro y sigue siéndolo. Cuando mi hermana tiene que irse a México porque su hija iba a tener un bebé para ayudarla, estaba un poco aburrida y supo de una editora que se llama Reto Escritor, que llamaron a un concurso, pero tenían que ser solamente vivencias del escritor. No podía ser un cuento, una novela, ni nada por el estilo, solamente una vivencia. Y mi hermana lo llevó a ese concurso y papá tuvo, bueno, papá, el libro de papá, pues ganó un segundo premio y por el cual nos dieron un premio de 890 euros. Fantástico. Ellos tienen un convenio con Amazon y nos dieron la oportunidad de que nosotros escogiéramos si retirábamos el dinero o sencillamente usábamos ese dinero y con una inversión adicional que después se hizo importante para editar el libro. Papá siempre tuvo muchas ganas de editar ese libro. Pero en principio, por razones políticas, él tenía un poco de miedo. Y luego al final, pues el dinero no le alcanzaba porque tenía 4 hijos a quien mantener. Los 2 que nacimos en Francia, porque papá se casó en Francia una vez salió del campo de concentración, y 2 que nacieron en Venezuela. El caso, Susana, es que ustedes han hecho realidad el sueño de su padre de que este manuscrito vea la luz y que el mundo pueda conocer esta maravillosa experiencia, digo maravillosa desde el punto de vista de que pudo sobrevivir y que puede servir de guía para muchas personas que hoy puedan estar atravesando las mismas circunstancias. Ustedes han hecho posible que este libro hoy se haya publicado. Aquí lo tengo precisamente, lo estoy compartiendo, mostrando a la gente que nos sigue también a través de las redes sociales y en la televisión. Y ya para finalizar, Susana, bueno, felicitarla por el reconocimiento que han recibido, el premio que ganaron. Esto demuestra de que hay algo importante, de que el contenido vale la pena. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, lo podemos comprar a través de Amazon. Cuesta $14.50. Y lo pueden pedir en Amazon. Yo tengo unos ejemplares que me mandó mi hermana y si alguien se quiere comunicar conmigo y quiere adquirir el libro, yo lo tengo, por supuesto, en el mismo precio y tengo unos ejemplares que puedo también hacerlos llegar a quien lo quiera. Muy bien, Susana. Muchas gracias por visitarnos aquí en nuestros estudios. Son las memorias de Ángel Villanueva, un piloto español, repito, que tuvo que emigrar por las circunstancias políticas de aquel entonces en España. Emigró a Francia, allí se enfrentó a la Alambrada y luego terminó en Venezuela. Hoy su familia está aquí en España, sus hijas en México, y todas estas memorias están recopiladas en este libro, Al cruzar el alambre de púas. Ya de verdad que el mero nombre y la ilustración, debo decirle que la narración está acompañada de ilustraciones, fotografías, retratos que sí, esa fotografía corresponden no también a lo que él vivió, ¿no? Sí, había una persona, un chico de 15 años que estaba en el campo de concentración y él al carboncillo, entonces él pintaba esos dibujos que aparecen allí, donde hay presentaciones de madre con su niño que se le está muriendo, los a caballo, los senegaleses, bueno, y se los regaló a papá y mi hermana aún los conserva. Y te quería hacer también un pequeño inciso y un reconocimiento, sí, para mi hermana Esmeralda, porque Esmeralda hizo todo este esfuerzo y en la editora le pidieron que fuese un poco más reducido que lo que se ve en el libro y le pidieron que hiciera un pequeño prólogo de cada uno de los capítulos. Y por eso está también el nombre de ella en la portada del libro. Bueno, felicitaciones a Esmeralda, igualmente a ti y a todas las personas en que han hecho el esfuerzo para que este libro de familia vea la luz y hoy esté a disposición de todos los amantes de en la literatura. Yo creo que es de esos libros que uno debe conocer, no solamente por el mero hecho de ser aficionado a la lectura o a la literatura, sino porque hace parte de nuestra historia. Susana, muchas gracias y muchos éxitos con Al cruzar el alambre de púas. Gracias, Jorge, por esta oportunidad. Ya viene Rance Lavata, que nos viene a hablar de muchas cosas, proyectos que tiene también acerca del carnaval que se va a celebrar muy pronto en Masanasa. Así es, Rancel. Ya está por aquí. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el tema político. Perdón, Carlo Angulo, que nos comparte el personaje del día. Aunque el tema político lo trae Adolfo Jiménez del Río. Así vamos compartiendo los segmentos del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Jennifer López, quien estrenó una nueva película biográfica en la plataforma de Amazon Prime. La cinta reveló también distintos detalles acerca de su vida privada con Ben Affleck en una de las canciones de este nuevo álbum, que también forma parte de la película llamada This Is Me Now. La canción Greatest Love Never Told se trata acerca de una de las canciones de este nuevo álbum titulado This Is Me Now. La canción titulada Greatest Love Story Never Told presenta letras no solo sugestivas acerca de su vida en pareja, al igual que rompiendo cualquier tabú sobre compartir información tal vez demasiado personal acerca de su esposo, con quien volvió tras un parón en su relación. La pareja, que estuvo junta en el año 2006, volvió a la vez en el año 2021 y se encuentra en un momento mejor que nunca, pues recordemos el papel de Ben Affleck en este nuevo álbum, a la vez fue de productor y, por supuesto, como participar en los coros de la canción Not Going Everywhere, donde figura acreditado oficialmente, marcando un nuevo capítulo en esta relación que se reanudó hace apenas unos años, pero que está viviendo uno de los momentos más fuertes en este momento. Recordemos a la vez que entre los últimos anuncios de Jennifer López se anunció que está trabajando de la mano de Amazon Prime también para llevar una nueva película, The Greatest Love Story Never Told, que estará próximamente disponible, en el cual entenderemos podría tratarse de un documental acerca de la vida en pareja que lleva esta reconocida pareja de estrellas tanto de Hollywood y ahora juntos a un nivel musical. Latinos FM está en tu

es un gusto compartir el café mañanero. Ya está con nosotros Ransel Lavata, está de regreso y trae noticias muy importantes sobre su polifacética carrera profesional y también nos trae noticias acerca de un evento cultural que se va a llevar a cabo en Massanassa. Ransel, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días. Buenas, buenas, buenas, buenas, amigo Jorge. Pero ¿y qué presentación es esa? Parezco un artista invitado. Me encanta. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Vamos a empezar por fiesta, vamos a empezar por felicitaciones y vamos a empezar por decir que me siento bien, me siento en salud, me siento bienvenido en mi casa y sobre todo soy un afortunado de la vida por ser un hombre libre. Me quedé enganchado al tema del libro anterior. Bueno, arrancamos, señores, con las felicitaciones a Melody, que dio a luz a su primer bebé. Es madre de un niño recién nacido este pasado sábado. Y nada, llegó el gran día, declaró Melody a través de sus redes sociales. Melody, ¡mua!, sigue regalándonos esos hitazos como El Baile del Gorila y De Pata Negra, que aunque si ya han pasado unos años, Melody sigue con mucha alegría compartiéndolo a través de sus redes Melody sociales. Melody creció entonces y ya Melody es ha crecido mamá. Y ya es mamá. Me siento un poquito adulto. Felicitaciones, Melody. Seguimos. Antes de pasar al carnaval, que sé que es lo que todos están esperando, con las felicitaciones para los concursantes finalistas de Operación Triunfo, que hoy verá su gala final. Esta noche, a través de Amazon Prime Videos, se emitirá la gala final de Operación Triunfo 2023, o mejor conocido para las nuevas generaciones, OT23. Atención. Los finalistas que esperan por nuestros votos son Lucas, Paul, Martín, Nayara, Ruslana y Juanjo. La gala será conducida por la gran Chenoa y, como no, también asistirán los profesores de la academia. Enhorabuena a todos los finalistas y mucha suerte en su carrera discográfica, que espera un futuro bastante interesante para todos. Operación Triunfo, el reality show del que han salido figuras como David Bisbal, David Bustamante, Rosa López, Ainhoa Cantalapiedra, que fue nuestra invitada hace unos años, entre otros como Soraya Manuel también, Carrasco. Manuel Carrasco, el gran Manuel Carrasco, casi se me olvida también, y Beth con su hit eurovisivo Dime. Michelle es de... ¡Ojo, la competencia! Sí. Bueno, también estaba Jorge González, que hace poco estuvo en el Benidorm Fest con su canción Caliente. Caliente. Por cierto, yo estuve por el Benidorm Fest, sí, señores. Yo sé que estuviste de cerca y vaya la que se ha montado con zorra. Ay, Dios. Jorge, en serio, la que se lió en plató. Tenían que estar conmigo al lado para poder creer lo que estoy diciendo en este momento, porque contarlo no es lo mismo que vivirlo, como dice el dicho, aunque si me repito con eso, sí, fue bastante interesante la que se lió allí en plató, pero bueno, es típico del ambiente eurovisivo, los eurofans son unos apasionados de estos eventos, por no decir unos intensos de la vida, y está bien porque eso es lo que se respira en el ambiente eurovisivo, mucha pasión, mucha fiesta, mucha intensidad, mucho brilli, vamos a dejarlo ahí. A propósito de brilli, sí, vamos a lo que nos concierne, el carnaval. Hemos cerrado las puertas del carnaval de Islas Canarias, de Canarias, donde estuvo la gran, la diva, nuestra Mónica Naranjo, Tenerife, para precisar, o Gran Canaria, me estoy equivocando. En Tenerife, bueno, Tenerife. En todas Canarias se celebran los carnavales. Es que me... En línea... Sí, con las celebraciones que se dan en América Latina. Perdón que te interrumpo, pero qué bueno que se dio lo de mi confusión, porque a través de las redes sociales y medios de comunicación, con esto de los hashtags, tendían a confundir la teleaudiencia. Yo también en un momento dudaba, decía, ¿desde dónde se está transmitiendo? Justo en el momento que estaba disfrutando de la actuación de Mónica Naranjo. Bueno, el inciso era ese, pero me quedo con la gran gala. Me encantó la gran gala de carnaval, como cada año se vienen arriba, nos ofrecen lo mejor de lo mejor y enhorabuena a todos los artistas. Pero vamos a aterrizar a nuestro carnaval aquí en Valencia, con motivo de la fiesta de la independencia de la República Dominicana que se celebrará el próximo 27 de febrero. Atentos. El carnaval dominicano llega a Valencia de la mano de Barbonao, el sabor de lo bueno, en Mazanaza, calle 9 de octubre, 23 bajo. Atentos porque el próximo 2 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, se estará celebrando la fiesta de carnaval dominicano y estaremos todos los del Café Mañanero allí animando para los visitantes. Entrada gratuita. Punto de encuentro, que estoy seguro que todos lo están preguntando en este momento. El punto de encuentro es la zona próximo al Bar Bonao, calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanaza, justo al lado. Entonces nos espera la celebración del carnaval este fin de semana en... El 2 de marzo, Jorge. El 2 de marzo. Sí. Falta un poquito. Estaré visitando el estudio para refrescar. Bueno, debo decir que por todo el mes de... incluso en algún momento, en algunos años, los carnavales se celebran hasta en marzo. Sí. Sí. Las fallas también en su día se posponían por cuestiones... Pero antes, Ransel, debo decirle que este fin de semana en el sector Ruzafa de Valencia se llevó a cabo un desfile con carrozas, comparsas de carnaval en representación de las celebraciones que se dan especialmente en América Latina. Lógicamente también estuvo presente la celebración de algunos pueblos de la comunidad valenciana, el carnaval, por ejemplo, de algunos pueblos cercanos aquí, justamente de Sedavid, tengo entendido. Extiendo mis felicitaciones Benetuser. A los organizadores, sí, de verdad. Sí, de algunos pueblos cercanos. Bueno, una fiesta muy alegre que aún no termina porque entonces el próximo 3 de marzo estaremos justamente en Mazanaza. 2 de marzo. La mano. 2 de marzo. El día 3 estaremos descansando de la fiesta que nos vamos a pegar el próximo sábado, 2 de marzo, en Mazanaza. Mazanaza. De la mano de Barbonao, el sabor de lo bueno, en la calle 9 de octubre, 23 bajo. No se lo pierdan. Es que resulta que el día 3 están por ahí organizando la celebración de las fiestas patrias de la República Dominicana. Sí, probablemente. Muchos estarán preguntando por qué no el mismo 27, es que los fines de semana este año caen en marzo. Sí, y lógicamente es más fácil para la población dominicana celebrar durante el fin de semana, sobre todo para quienes se encuentran en el exterior. Entonces será en el caso de Valencia el día 3. En el transcurso de la semana le vamos a entregar más detalles, pero el 2 entonces estaremos de carnaval en Mazanaza de la mano de Barbonao. De la mano de Barbonao estaremos durante toda la semana recordándolo a nuestra audiencia, así que anotarlo por favor, próximo sábado 2 de marzo en Mazanaza, Barbonao, calle 9 de octubre, 23 bajo, estaremos celebrando la fiesta de carnaval de la República Dominicana. Atentos porque vengo con sorpresas. Tendremos también atracciones artísticas, tendremos muchísimas cosas, muchísimas curiosidades que iremos soltando poco a poco a lo largo de la semana a través de este espacio, tu espacio, el Café Mañanero. Ransel, dejamos todo de lado el tema de Barbonao, dejamos de lado el tema de los carnavales. Bueno, tal vez dejamos de los carnavales. Barbonao continúa presente, claro, en todo lo que haga Ransel Lavata. Sí. Un saludo al personal de Barbonao. Estoy frío ahí, ¿eh? Sí. Sabemos que luego de estar una temporada en Benidorm, trabajando como actor, como coreógrafo, algo que a ti te apasiona, regresas a Suiza. Sí, ¿cuál estaré es de regreso el motivo exactamente de regresar a Suiza? Pensaba que iba a venir a contar un motivo, pero esta mañana por sorpresa, me agarraron por sorpresa. Tengo dos motivos ahora que me llevarán de regreso a Suiza por unos días. Atentos, no es que me voy a mudar tampoco definitivamente. Estaré visitando Suiza con motivo de la celebración del Hip Hop International. Ok, lo voy a decir en español, ok. La competición internacional de baile hip hop que este año se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad de Lugano, lugar donde crecí, lugar que será por siempre mi casa y lugar donde se me dará la oportunidad de participar en este gran evento mundial. Atención, quedarse por favor con este nombre. Competición Internacional de Hip Hop 2024 se celebrará en Lugano, ciudad del cantón italiano Suiza. Rancel, otra cosa también que me lleva a Suiza. Felicitarte, desearte muchos éxitos. Muchas gracias. En ese evento. Aquí tenemos a un compañero polifacético que canta. A lo que habría que añadir también, compone, arregla. Es un artista integral, además baila. Y bueno, ahora vuelve a Suiza entonces para participar en este evento de hip hop. Quiero aprovechar también para agradecer a la organización Tibit Fellas. Tibit Fellas fue un grupo de baile al que yo pertenecí. Es un grupo de baile que todavía sigue en activo y de la mano de Tibit Fellas, y de la organización Free Beat, atentos, Free Beat, gracias por la invitación, gracias por confiar en mí y gracias por hacerme formar parte de este gran equipo que estará brindando lo mejor de lo mejor ese próximo 9 de marzo en el Palacio de Congresos de Lugano, Suiza, con motivo del Hip Hop International Champions. Muchas gracias. Otro motivo que me lleva a Suiza, y ya con esto cierro la parte de entretenimiento, es el lanzamiento de mi nuevo sencillo Non Piangero junto a David Patiño, ex concursante de Factor X, es mi compañero de programa, lo amo, lo adoro. ¡Mua! Besos a toda la gente de Madrid que me está escuchando en este momento. ¿Ya sí está en las redes sociales? No, esa es la sorpresa. Se lanzará el próximo 23 de febrero, dentro de unos días, así que aguardar un poco de paciencia. Esta canción Non Piangero estará interpretada por un servidor y David Patiño. Esta semana sale en todas las plataformas digitales y tendré el honor, valga la cuña, de conversar con los amigos de 20 minutos de Suiza que estarán allí cubriendo este lanzamiento. Gracias. Un saludo especial a Simone Ronconi. Sí, Simone Ronconi, que estará allí brindándome su apoyo. De la mano de 20 minutos de Suiza. Gracias, de verdad, es una oportunidad y sobre todo en estos tiempos es un privilegio contar con el apoyo de la prensa. Gracias. Rancel, te esperamos por acá para que nos presentes también ese nuevo disco que vas a poner a consideración de tu público. Tener el privilegio de compartirlo también con nuestra audiencia y que nos cuentes en detalles de la canción. Esa será entonces la próxima cita. Y de nuevo, muchos éxitos en esta nueva experiencia. Muchas tanto gracias, Jorge. Con ese nuevo material discográfico como en ese evento en el que vas a participar, que motiva tu viaje a Suiza. Muchas gracias, Jorge. Agradezco a los amigos del Café Mañanero y aprovecho también para avisar que estaré de visita durante toda esta semana y hasta el cierre de los carnavales dominicanos, brindando lo mejor del mundo del espectáculo a través del Café Mañanero. Así que también estaré compartiendo con ustedes. Y gracias por brindarme siempre la oportunidad de hablar a través de este tu espacio. Rancel La Bata, que está de vuelta en el Café Mañanero. Avanzamos nosotros y lo hacemos ya con Latino Deportes. A esta hora, la invitación es para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Tiene un menú con motivo de San Valentín, así que aprovechar. Toda la información acerca de la carta y el servicio lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid tropezó. Sin embargo, y a pesar de que el Girona, el inmediato perseguidor, juega este lunes, pase lo que pase, va a continuar al frente de la tabla. Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles, pero no solamente vamos a estar hablando de fútbol, también les tenemos toda la información del ciclismo. ¿Qué pasó en la Vuelta a Andalucía? ¿Qué pasó también en Algarve, que se celebró en Portugal? De un colombiano demostró que viene fuerte esta temporada. Bueno, tenemos también, como no, lo que ha pasado en baloncesto. Tenemos nuevo campeón, Adolfo Jiménez del Río, y la crónica de la fecha número 25. En el tema político del día. No. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la fecha 25 de la Liga Española, con sorprendentes resultados. Uno de ellos lo protagonizó el Real Madrid, que no pudo con el Rayo Vallecano de Radamel Falcao y terminó empatado 1-1. 5 empates vimos en esta jornada en total, entre ellos el de Granada, que empató con el Almería 1-1, el del Betis, que empató con el Alavés 0-0, el del Villarreal en la Cerámica, que empató con el Getafe 1-1, el del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, que empató con el Sevilla 0-0. Y es que los resultados de victoria solamente lo tuvieron el Osasuna sobre el Cádiz 2-0, el Fútbol Club Barcelona sobre el Celta de Vigo 1-2 y la Real Sociedad, que venció al Mallorca 1-2. Y para hoy, y cerrando esta jornada 25, tremendo partidazo esperamos ver entre el Athletic de Bilbao y el Girona, 9:00 p.m. Por lo pronto, la tabla de clasificación está de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 62 puntos, lo sigue el Girona con 56, tercero el Fútbol Club Barcelona con 54, cuarto el Atlético Madrid con 51, cerrando posiciones de Champions, y muy cerca el Athletic de Bilbao en la quinta posición con 46 puntos. En la sexta y cerrando puestos europeos, el Betis con 38. Por la tabla media un poco más arriba, el Valencia Club de Fútbol en la octava posición con 36 puntos. Y por abajo, el Cádiz con 17 puntos en la 18, en la 19 el Granada con 13, y cierra la tabla de clasificación el Almería en la posición 20 con tan solo 7 puntos. La primera lo hemos empezado muy bien, al principio bien con balón, hemos marcado gol, se podía marcar un otro, por poco no los han anulado, un poste de Federico, creo que hasta el penalti todo lo hemos hecho muy bien. Después del penalti, el partido obviamente ha cambiado, ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. Entonces no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, pero el partido lo hemos peleado, ha sido... Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en que el partido fue rocoso, difícil, complicado, el Rayo Vallecano le plantó cara al poderoso Real Madrid. Esta semana tendremos Champions. Equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid tendrán cita entonces con la máxima competición europea. El Atlético de Madrid jugó bien temprano, el viernes, arrancando la fecha. Logró un buen resultado, demuestra que está fino y va de cabeza precisamente para conservar esos puestos de Champions. Y de la Liga Española pasamos ya a la Premier League, donde Luis Díaz sigue destacándose jornada tras jornada, y el Liverpool, que también está arriba. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la fecha. A ver, Adolfo Jiménez del Río, y vamos un poco, como estamos estrenando también nuevo estudio, empezando un poco con algún despiste. Pero bueno, aquí está el informe de la Premier League. Sorpresivos resultados hemos visto en la Premier League en este fin de semana y a falta de un partido, el de esta noche entre el Everton y el Crystal Palace. Y es que uno de los resultados más sorprendentes fue el del Manchester City, que empató con el Chelsea en su casa 1-1. Un empate que lo deja en stand-by para pelear el liderato de esta competición. Un liderato en el que sí se mantiene el Liverpool. El Liverpool de Luis Díaz. Y es que la presentación del colombiano sigue siendo impresionante. Y es que lograron vencer al Brentford con goleada y con todo en la casa del Brentford. 1-4. El Burnley también cayó en su casa ante un poderoso Arsenal. 0-5. Una goleada que deja al Arsenal segundo en esta clasificación general. El Newcastle empató con el Bournemouth 2-2. El Fulham cayó ante el Aston Villa de Emery 1-2. El Tottenham cayó ante el Wolves 1-2. El Nottingham Forest venció al West Ham 2-0. El Sheffield United cayó ante el Brighton goleado 0-5. Y el Manchester United parece que resucita y venció de visita al Luton 1-2. Por lo pronto, esa tabla de clasificación queda de la siguiente manera: el Liverpool liderando con 57 puntos, seguido del Arsenal con 55. El Manchester City queda en la tercera posición con 53 puntos. El Aston Villa en la cuarta con 49 en posiciones Champions. El Tottenham en la quinta con 47. Y el Manchester United se acerca en la sexta posición con 44 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Premier League. Qué bien. No anotó Luis Díaz, pero dio unas asistencias muy importantes y contribuyó con la victoria. Pasamos ahora al ciclismo. La Vuelta a Andalucía ha tenido inconvenientes debido a las protestas de los agricultores. Y este fin de semana, el viernes más exactamente, se corrió la Vuelta Ciclística Andalucía Ruta del Sol, la más corta de su historia y limitada a una contrarreloj de tan solo 5 kilómetros en el Caudete de Jaén. Y es que tras la suspensión del resto de la carrera y que no garantizaba la seguridad debido a la protesta de los agricultores, se tuvo que limitar escasamente a esta contrarreloj. Una contrarreloj ganada por el ciclista belga Maxime Van Gils del Lotto Disney y que se llevó este campeonato. Una victoria que después de haber terminado el viernes con esa contrarreloj quedó de la siguiente manera: Maxime Van Gils campeón, seguido de Juan Ayuso de España, Emiratos Árabes Unidos, a tan solo 9 segundos en la tercera y haciendo el podio de 1-2-3, Antonio Tiberi de Italia, del Bahrein Victorios, a 10 segundos. En la cuarta, el ecuatoriano Jefferson Cepeda de Caja Rural, a 13 segundos. En la quinta, Tim Wellens de Bélgica, a 14 segundos. En la sexta, Sylvain Monique de Bélgica, el Lotto Disney, a 14. Y en la séptima, el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorios, a tan solo 16 segundos. Mini Vuelta Andalucía, resumida a solo a una contrarreloj. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué culpa tienen los deportistas? Hicieron el esfuerzo de venir desde muy lejos a competir y que luego no lo pudieran hacer. Estas son las cosas que yo no entiendo de algunas reivindicaciones, de algunas protestas. Vamos ahora también a la Vuelta al Algarve, que sí se corrió íntegramente. Aunque es cierto que la Vuelta a Andalucía, la Ruta del Sol, se limitó escasamente a una contrarreloj el viernes de 5 kilómetros debido a las manifestaciones de los agricultores, las emociones no las tuvimos que desperdiciar porque las tuvimos con la Vuelta al Algarve en Portugal, y en donde en el día de ayer y en la última etapa también las vivimos. Toda la intensidad, la emoción y la emotividad que puede dar una carrera de ciclismo. Y es que el ciclista belga Renko